de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muy buenas tardes, queridos oyentes de FM Cuyum. Volvemos con este 89.3. Volvemos con este programa que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo, nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Y bueno, estamos acá para dar nuestro punto de vista de los trabajadores. Bueno, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno, y arrancamos con el bloque que le hemos denominado el bloque de la memoria. Sí. Y empezamos con un 27 del 9. Bueno, la verdad que lástima que no hemos salido, porque este septiembre tenía varias cosas lindas para hablar. Pero bueno, arranquemos un 27 de septiembre de 1974. El doctor Silvio Frondizi es secuestrado y asesinado por un comando de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA. Hermano del expresidente Arturo Frondizi, fue el fundador de Praxis y Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR Praxis. Había nacido en Paso de los Libres, en Corrientes, un 19 de enero de 1907. Un 29 de septiembre, pero ya del año 1964, algo más agradable, aparece por primera vez la tira cómica Mafalda de Quino en la revista Primera Plana. Tantos años que tiene Mafalda, ¿no? Y siempre, bueno, siempre dando su punto de vista con humor a una realidad del país que estaba viviendo en ese momento, y ponerle un poco de humor a esa década de 70 que fue bastante dura y bastante pesada, ¿no? Bueno, lo lindo que tiene este tema, este personaje Mafalda, que su creador es un mendocino, ¿no? Se trata de Joaquín Salvador Lavado, nacido en Guaymallén, provincia de Mendoza, Argentina, un 17 de julio de 1932. Más conocido como Quino, es un humorista gráfico y creador de historietas de nacional argentino e hijo de inmigrantes españoles. Su obra más famosa es la tira cómica Mafalda, publicada originalmente entre 1964 y 1973. Bueno, yo antes de venir para acá, viendo esto, vi un reportaje que le hacía, pero era muy largo, ¿no? Pero él decía que él con Mafalda se había deformado su forma de dibujar, como que... porque en principio Mafalda, él cuenta que surge como un personaje que se iba a usar para una propaganda de un electrodoméstico de la época. Y bueno, y que no se usó para ese fin, entonces el personaje quedó ahí. Dice que al principio era una niñita que decía malas palabras y vivía haciéndole preguntas a sus padres. Después le fue dando el tono que fue... Le siguió haciendo preguntas a los padres, claro. Y poniéndolos al límite. Claro, poniéndolo en jaque con preguntas con un alto elevado tono político. Y bueno, y a medida que fueron apareciendo personajes, eran contrapersonajes. Por ejemplo, Felipe era todo lo contrario de Mafalda. Era vago, no se preocupaba por nada, vivía pensando en jugar y bueno, y así. Después aparece Susanita también, que era una niñita. Aparece Manolito, que era el gordito del almacenero, el hijo del almacenero, siempre pensando en la plata, siempre pensando en hacer grandes negocios. Y bueno, después aparece Susanita, que es la nena que vive pensando en enamorarse, casarse, tener sus hijos, bueno, todo eso muy poco común de la sociedad que se vivía en ese momento, claro. Y que se sigue viviendo aún. Exacto. Bueno, ese fue el personaje de Mafalda y de Joaquín Salvador Lavado, un mendocino que hizo historia. Bueno, continuamos con Silvio Frondizi, hermano del expresidente. Bueno, acá vamos a leer un poquito yo he recolectado dos reseñas sobre la vida y después en todo caso leemos lo que está, después si hay que agregamos, pero bueno, esto arranca así. Silvio Frondizi nació en Paso de los Libres un 1 de enero de 1907. Un 27 de septiembre de 1974 fue asesinado. Intelectual argentino de ideología marxista y abogado. fue fundador de Praxis y Movimiento de Izquierda Revolucionario. En sigla sería MIR Praxis. Era hermano del presidente argentino Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, y del filósofo Ricieri Frondizi. Se relacionó con la Revolución Cubana y se entrevistó en Cuba con Ernesto Che Guevara. Se vinculó además con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y defendió a sus presos políticos. Fue asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la AAA. Era abogado defensor de presos políticos y profesor universitario. Filosofía, ciencias económicas, ciencias sociales de la UBA, Derecho y Comunicaciones de La Plata. Terminó sus estudios secundarios en el Mariano Moreno. En 1930 egresó al Instituto Nacional de Profesorado con el título de profesor de Historia y poco después se recibió de doctor en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho de la UBA. Desempeñó varios cargos académicos y formó parte de la organización de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue detenido por oponerse a la intervención impuesta por el golpe en 1943. Ya había conocido las mazamorras del régimen dictatorial de turno en 1931. Se casó con Pura Sánchez. ¿Qué tal? Así se llamaba mi mamá también. Se casó con Pura Sánchez Campos y tuvo dos hijos, Isabel Silvia y Julio Horacio. Isabel estaba casada con Luis Ángel Mendiburu, que era ingeniero, miembro de la Juventud Peronista y dictaba química en la Universidad Tecnológica. Silvio Frondizi se convirtió en politólogo marxista. Fundó en 1956 el Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR. Sufrió varias amenazas, pero a pesar de los consejos de sus amigos, se negó a exiliarse. En el mediodía del viernes del 27 de septiembre de 1974, un comando dirigido por el subcomisario Juan Ramón Morales y el subinspector Rodolfo Eduardo Almirón Sena penetró en este edificio y después de golpear a la señora Frondizi, subió a la fuerza Silvio a uno de los tres coches en los que se desplazaba. Los gritos de su mujer herida atrajeron la atención de familiares y vecinos. El marido de su hija, el ingeniero Luis Ángel Mendiburu, bajó corriendo por las escaleras para defenderlo. Fue recibido con disparos de grueso calibre y murió al rato después en el hospital italiano. Otra vecina del edificio resultó herida. Las paredes y ventanas de este edificio quedaron marcadas con las perforaciones de disparos de armas automáticas. 2 horas más tarde, un comunicado de la AAA se atribuyó con ridículo orgullo el crimen. Sepa el pueblo argentino que a las 14:20 fue ajusticiado el disfrazado número 1, Silvio Frondizi, traidor de los traidores. Según la autopsia, el cuerpo presentaba cerca de 50 balazos. Más tarde la Policía Federal arremetió contra la columna fúnebre encabezada por Ricier Frondizi, que acompañaba los cuerpos a Chacarita. Arrebató los féretros y les retuvo varias horas. Arturo Frondizi declamó formar parte del acompañamiento, pero su presencia no consta en las noticias de la época. Está documentado, en cambio, su perdón a las Fuerzas Armadas e incluso a las Fuerzas Parapoliciales cuando recibió en su domicilio a Norma López Rega. Un año y medio después, la dictadura militar inscribe la obra de Silvio en la lista negra de la censura inquisidora y destruye su prolífica biblioteca. La familia Frondizi ocupaba los departamentos 7 y 9 del primer piso de este edificio. Uno de ellos estaba destinado a esa biblioteca. Bueno, lo que no dice acá, que Silvio Frondizi, además de ser abogado, filósofo, profesor universitario, que creo que cuenta, también fue director de y columnista de Diario El Mundo hasta su cierre. Y después continuó como director del diario Nuevo Hombre, que era un órgano de prensa justamente del Partido Revolucionario y los Trabajadores que se menciona acá. También Silvio Frondizi había adherido al FAS, Frente Antiimperialista y por el Socialismo, que bueno, donde también se destacaba su su presencia de intelectual reconocido en el ámbito universitario y académico del país, junto con Rodolfo Ortega Peña, que hablamos hace varios programas también de la historia de Rodolfo Ortega Peña, ¿no? No casualmente, tanto Ortega Peña como Silvio Frondizi fueron los primeros, las primeras víctimas de la de los comandos asesinos de la AAA, justamente porque habían adherido a un proyecto político que se mostraba como amplio y democrático en la lucha antiimperialista, que era el FAS. Es más, en las elecciones de en las segundas elecciones del año 73 a la renuncia de Cámpora, este frente le había propuesto formar una dupla para presentarse a elecciones, que bueno, que después terminó ganando la fórmula Perón, o sea, general Perón y Isabel Martínez de Perón, una fórmula que iban a integrar Agustín Tocco como presidente y Silvio Frondizi como vicepresidente. Pero bueno, la negativa de Tocco a enfrentarse al general un poco diluyó esta propuesta. Bueno, eso era Silvio Frondizi. Bueno, acá también se destaca la actitud cobarde de su hermano, quien fuera presidente de los argentinos. También, y lo vamos a decir, ¿por qué no? Llega a la presidencia de la nación producto de una traición, Arturo Frondizi, ¿no? Porque él traiciona un pacto que firma con John William Cook, por el cual el peronismo le daba los votos a la Unión Cívica Radical Intransigente, con la promesa de Arturo Frondizi, una vez lograda la presidencia, de devolverle la legalidad al Partido Justicialista, levantar las intervenciones a las organizaciones gremiales de la época, la CGT y los sindicatos que estaban intervenidos, y convocar a elecciones sin proscripciones. Bueno, no hizo nada de esto. El peronismo le dio los votos, Arturo Frondizi pudo lograr la presidencia de la nación y hizo lo que quiso. Es más, él con un proyecto desarrollista también firmó contratos petroleros leoninos con empresas americanas e inglesas, y bueno, todo a espaldas de los acuerdos pactados con John William Cook y el peronismo de la resistencia. Bueno, ese fue Arturo Frondizi. Todo lo contrario fue su hermano, un hombre del pueblo, un hombre comprometido con la clase obrera y con la intelectualidad y con el pensamiento altruista de un estadista. Y bueno, y demostró su calaña a Arturo no yendo al funeral de su hermano, ¿no? Tan cobarde como lo fue, claro, anteriormente. O sea, tan traidor. Por eso esto que dice la AAA en su comunicado, Silvio Frondizi, traidor de los traidores, yo creo que queda más para su hermano Arturo Frondizi, traidor de los traidores, que para Silvio Frondizi, ¿no? Bueno, esta fue la historia de un hombre comprometido con su pueblo y con las luchas de su pueblo, que supo dar un legado, y hay varios escritos de él, ¿no? Hizo un trabajo muy interesante sobre el peronismo, hizo un trabajo sobre la nueva sociedad argentina a partir de la industrialización, el proceso de industrialización que se da en la década del 40, y bueno, y era un libre pensador que apostó a la revolución. Por eso estuvo en Cuba, por eso estuvo por eso no se fue al exilio, claro, por eso compartió con el Che Guevara algunos momentos importantes y hizo algunos aportes a la revolución cubana desde su posición de filósofo y abogado, y bueno, y se comprometió con su pueblo y con su lucha. Por eso fue asesinado arteramente por la AAA, y fue necesario descargarle 50 balas para terminar con su vida. Bueno, desde acá un homenaje a este hombre del pueblo y de la revolución de nuestro pueblo, compañero Silvio Frondizi, hasta la victoria siempre. Bueno, nos vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos para seguir hablando un poco más de la lucha actual que está llevando este pueblo argentino en lo largo y lo ancho de este país.

aprendimos a quererte desde la histórica altura. Bueno, volvemos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo, en nuestra vía de comunicación 156 54 79 88, y seguimos con lo prometido, de nombrar las luchas que pasan a lo largo y a lo ancho del país, de Argentina, y vamos con trabajadores petroleros, tomaron la planta de Paraná y Concepción. Reclaman la inclusión de empleados dentro del convenio colectivo de trabajo. Aseguran que empresarios no asistieron a la conciliación obligatoria. Prometen continuar con las medidas de fuerza. Los trabajadores mantienen su protesta en el acceso que la planta de gas tiene en la histórica. Empleados pertenecientes al sindicato de petroleros privados que cumplen funciones en la planta de YPF Gas de Paraná y Concepción del Uruguay pusieron en marcha medidas de fuerza para reclamar por la inclusión de trabajadores del sector en el convenio colectivo de trabajo número 510. Paramos en funcionamiento de la planta en Paraná y una medida similar tomaron los compañeros de Concepción del Uruguay. Lo que pedimos es que se encuadren algunos empleados dentro del convenio colectivo de trabajo, debido a que muchos de ellos están cumpliendo tareas fuera del mismo, afirmó Ariel Aguilar, delegado gremial de la planta de Paraná. Según pudo precisar el gremialista, los empleados que quedaron al margen de la ley se desempeñan como operarios de tanques de combustible, administrativos y atención al cliente. Esta situación ya lleva más de 3 meses y lo más preocupante es que los empresarios todavía no se presentaron a ninguna audiencia de conciliación. Al ser consultado por la situación de los trabajadores de la costa del Uruguay, indicó, en sentido figurado, la parte más conflictiva incluye a los empleados del área de limpieza, que cobran 2 pesos con 50. En cuanto a la continuidad de la medida de fuerza, explicó que por el momento no se expende gas a granel, aunque no se afectó la comercialización del gas envasado. En Paraná, de los 15 empleados que pertenecen a la empresa, el 90% está encuadrado en el convenio, mientras que en Concepción de Uruguay, de un total de 20 operarios, solo una sola persona está bajo el régimen del convenio sostuvo. ¿Qué tal, Una risa. Una burla, ¿no? Una burla. Porque eso a pasa la clase trabajadora. En muchos lugares, ¿no? O sea, lo mismo lo vemos nosotros acá, con el conflicto que se ha desatado con los médicos, ¿no? Sí, justamente lo que está pidiendo esta gente es que se cumpla el convenio colectivo que se firmó hace como 2 años. Y no se lo cumplen. Y después, bueno, tenemos al señor gobernador que sale a decir de que tienen secuestrada a la prisionero a la comunidad, a la población, cuando él es el jefe. Porque si empezamos a ver, no vemos el árbol, vemos el bosque. Claro. El que tiene en jaque a los mendocinos es él, porque él es el patrón, él es el claro. Jefe. Y es jaque. Sí. Y es jaque. No vaya a ser cosa que le hagamos jaque mate y se le termine todo el claro, jueguito Fíjate que acá con el tema de los médicos. Ahora se está chicaneando desde el gobierno provincial que el acuerdo que se firmó hace un par de años entre el gremio AMPROS y el gobierno saliente, que era el gobierno de Cobos, el gobierno lo firmó cuando ya se estaba retirando, sin saber las consecuencias que implicaba la aplicación de ese nuevo convenio colectivo. Pero también hubo respuesta ahí de algunos, porque este señor se olvida que el gobierno, como nosotros decimos, no es solamente el que está sentado ahí en el sillón que ahora es el sillón de San Martín, porque fue el primer gobernador de la provincia, sino que son todos, o sea, legisladores oficialistas y no oficialistas, oposición o no. Eso porque, es gobierno. Claro, entonces esto, como decía el ex ministro, el gordo Caletti, ¿Por qué gordo? Pues no podía respirar el doctor. El gordo, el chancho burgués, también que gana, La guita que gana el gordo, por eso está así. Bueno, el asunto es que el tema es que este convenio, que se logró después de muchos años de discusión y de paros, que por un lado encararon los gremios de ATE primero y después este gremio AMPROS cuando le dan personería gremial y cuánta historia, lleva muchos años de discusión. Y se llegó supuestamente a un acuerdo, ¿no? Y fíjense, esta es la trampa de las paritarias, ¿ah? Porque los trabajadores, cuando se discute en paritaria, están impedidos de llevar medidas de fuerza, ¿no? Entonces, lo acabamos de leer en este asuntito de los petroleros de gas, o sea, los trabajadores de gas privado en Paraná y Concepción del Uruguay, ¿no? Hay conciliación obligatoria. La patronal no va y bueno, ellos tienen que levantar las medidas. Bueno, esto no han aceptado eso y han tomado las plantas. Bueno, el tema es que en este caso de los médicos también pasó algo por el estilo. Después de muchos tiempos de lucha de los profesionales de la salud, se avienen a discutir un convenio colectivo, ¿no? Que habla sobre las condiciones de trabajo del profesional médico, del profesional de la salud. Y ¿qué pasa? Una vez que se llega a un acuerdo, se levantan todas las medidas, se homologa, se le da carácter de ley porque lo termina aprobando la legislatura, ¿eh? Tanto diputados como senadores provinciales terminan aprobando este convenio, porque así es todos los convenios que tienen que ver con trabajadores del Estado, ¿no? En ese momento, los justicialistas, que no eran mayoría, que no eran gobierno, pero sí eran oposición, también votaron el convenio ¿no? También participaron de... Están dentro del gobierno, o sea, claro. Que ellos estaban, son tan responsables como... Claro, entonces después resulta que después no se aplica nunca. Entonces los médicos siguen teniendo las mismas falencias que han tenido... Durante tantos años, bueno. ¿Qué pasa ahora? Que, a ver, ¿a quién se perjudica con esto? ¿Al médico? No, se perjudica a la población. Ahí hemos tenido esos casos de las muertes que han habido por en algunos casos, por falta de recursos fundamentalmente, ¿no? Pero no por falta de médicos, porque médicos habían, pero lo que no habían... No, los recursos. Es que también hay falta de médicos. Sí, también hay falta de médicos. Porque quién, el otro día yo escuchaba a uno que decía, bueno, un médico inicial, dice, bueno... O sea, se le está presentando un problema serio a la provincia. ¿Por qué? Porque la mayoría del plantel que tiene son hombres y mujeres ya de edad avanzada. Muchos se están retirando por jubilación. Y no hay quien los reemplace. Porque el médico que tendría que reemplazar a esos viejos que se jubilan son médicos jóvenes que podrían... Pero no les conviene. No le conviene ni laburar, le conviene tener su consultorio privado. Exacto, cobrar, y rebuscársela por ahí, porque ellos con un sueldo inicial, que creo que son 2.000 y pico de pesos lo que tienen asignado, primero tienen que ingresar como contratados, ¿no? Como contratados tienen que facturarle, y para facturarle tienen que presentar todos los meses, como la gente, el Estado de agente de retención, tienen que demostrar ellos que están pagando el monotributo. Bueno. O sea que ahí ya va un descuento. Claro. La otra es que como son profesiones de riesgo, el Estado, para cubrirse encima, les hace sacar un seguro de mala praxis. ¿Ah? Así que se lo tiene que pagar el mismo médico. ¿Ah? ¿Para qué? Para que no rebote sobre el supuestamente el empleador, que es el Estado. Entonces, un médico inicial que supuestamente tiene asignado por contrato un piso de 2.400 pesos termina cobrando en mano, una vez que paga su monotributo, que paga el seguro de mala praxis por preventivo, que paga la ART, porque el Estado, como es contratado, no lo puede tomar con ART, se la tiene que pagar el mismo profesional, termina cobrando algo así como 1.200, 1.300 pesos. Entonces, estos muchachos, estos jóvenes, hombres y mujeres, ganan, o sea, y para eso tienen que, a veces, justamente lo que se ve, ¿no? Porque no solamente ellos, a veces tienen guardias que son inhumanas, son 24 por 24, cosas por el estilo. ¿Cómo pretenden que haya una respuesta profesional y vocacional si no hay una contraprestación, no hay una contrapartida a todo esto, que es, bueno, un buen salario, por ejemplo. Un salario digno. Sí, salario digno. Entonces, la primera manifestación que tiene el profesional, yo no me quemo las pestañas, 8 años estudiando, 6 años estudiando. ¿Para cobrar 1.200 pesos? Para cobrar menos que un empleado municipal, porque es así. ¿Eh? Un trabajador municipal hoy está en esa plata. Entonces, no es que no se lo merezca el empleado municipal, pero también es la postura que toman estos profesionales, ¿no? Bueno, entonces, para Jaque, ¿quién tiene de rehén a quién? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, yo creo que el que tiene de rehén a la población es el gobierno, no los médicos. Y al gobierno en general, como lo aclaramos recién, exacto, es el gobierno de turno, la oposición y todos los que andan dando vuelta por, claro, ahí. Claro, porque también ellos, fíjate que hacen... Los opinólogos también están ahí a ver qué es lo que dice Jaque, qué es lo que no dice Jaque, claro. Y resulta que a él hay que preguntarle y hacerle todas las preguntas, y a los diputados y a los senadores que votaron todas esas leyes, porque también son parte del estado en que está, el estado de ánimo que tiene la gente también en la calle, porque no es... No lo toman porque el aire es libre. Acá hay atrás toda una política que no ayuda a la población. Por eso decimos nosotros de este programa que el capitalismo monopolista de Estado, ahí está a las claras para quién trabaja el Estado, pero sí están pendientes de la minería San Jorge, a ver cómo sacan todas esas leyes, claro, en vez de preocuparse por la población y por la salud de la población, porque se está enfermando. Claro, ojo, que es una enfermedad bastante, porque se le puede enfermar de marxista-leninista. Y bueno, eso... y ahí van a estar bastante jodidos, ¿eh? Claro, mira, fíjate, vos tenés razón, porque durante prácticamente las últimas 2 semanas o 3, la única preocupación que ha tenido este gobierno ha sido, primero, poner en funcionamiento la nueva empresa de aguas, agua y saneamiento, ¿no? Que no sé de dónde sacó la plata para hacer todo el logo y todo el lobby que hizo. O sea, que para tampoco eso... lo quiere. Ahí hace falta mucha guita. Primero, segundo, sobre ese caso en particular, no se habló más del grupo Vila Manzano, que tenía sus acciones en esa. Y la sigue teniendo. En esa. No, ahora ya no, porque ya es una empresa del Estado que tiene el 90% y 10%. Pero de la vieja empresa. Pero sí empresa, la tiene en EDEMSA. Claro, en la vieja empresa no se habló más de la situación del grupo monopólico Vila Manzano, que sacaba de ahí, que usufructuaba de la recaudación de obras sanitarias Mendoza. De lo de EDEMSA tampoco se habló más, que claro, también ahí está el grupo Vila Manzano. La otra, se estuvo haciendo lobby a nivel incluso hasta internacional con el tema de la del decreto este que estira la presidenta Cristina de Kirchner del tema de la, ¿cómo se llama?, de la promoción industrial que beneficia a San Juan, San Luis y La Rioja. Ahora Mendoza también, porque claro, qué casualidad que después de la visita de la señora Cristina con Gioja a San Juan, sí, no, a Canadá, donde estuvieron con los directivos de la Barrick. Barry Golden. Claro, vuelve a tallar con fuerza este tema de la promoción industrial, ¿no? Entonces, para que Mendoza no chiste, porque fue lo primero que hizo, fue presentar un recurso de amparo en la justicia tratando de inconstitucional este decreto, se consigue y se negocia para que las provincias, para que los departamentos limítrofes de Mendoza, con estas provincias que están beneficiadas por esta exención impositiva, tengan los mismos beneficios. Y qué casualidad, estamos hablando de Las Heras, por un lado, al norte, donde también está... llega Topayata. Claro, llega Topayata, toda la cordillera. Donde está la minera San Jorge, ¿no? Y en el sur... Con Malargüe, que tenemos ahí, claro, que está Malargüe y Alvear, que tienen el proyecto de ¿cómo se llama? Río Tinto. O sea, qué casualidad, ¿no? Ojo, qué casualidad, ¿no? Que donde hay proyectos mineros en danza, ahí sí entra nosotros hemos conseguido la promoción industrial. O sea, ¿qué quiere decir? Que este gobierno, tanto provincial como nacional, trabaja para los monopolios, en este caso los monopolios mineros. Y fíjate otra cosa que se está dando últimamente. Todo el mundo está desesperado porque se vote la ley de defensa de los graciales que ha promovido este fulano, este diputado, no, senador este nacional, Filmus, que hasta hace poco fue ministro de Educación de la Nación, ¿no? Este, o sea, es un tipo comprometido con un gobierno promonopólico y con los monopolios. Ahora, ¿qué garantía tenemos de que la ley de Filmus no sea una trampa? Este, para sacar otras, porque pueden ser leyes provinciales, con el tema de la promoción se desliga, claro. Se van a ver todo lo que pasa en la nación y por la provincia, acá en la legislatura y en el Senado se votan otras leyes. Claro, entonces fíjense, o sea, yo diría que es para porque he visto mucha gente que está comprometida con la lucha de la defensa del agua y el medio ambiente y contra las mineras y la minería contaminante, que en algunos casos están promoviendo que hay que apoyar esta ley del fulano Filmus. Yo lo haría, yo desconfiaría hasta el último momento de esta ley, ¿no? Por más que Bonazo, el de otro diputado, este pseudo progre, haya ha hecho algunos arreglos, mejorándola, hablando de las restricciones a la explotación en lo que se conoce como periglacial, este, pero no sé, yo digo que cuando sin darle una minera, no aparte que no le interesa a la minera si se destruye o no se destruye, si hay ley o no hay ley, también pasa por ahí, porque claro. No respetan la vida, no respetan nada, y bueno, y lo está demostrando el gobierno, como estábamos hablando, que no le importa la vida de la provincia. Sí, claro, la población, con el tema de salud. Y bueno, y acá, bueno, el gobernador ha dicho que ellos no van a apoyar esta ley. O sea, mejor dicho, que ellos van a apoyar esta ley. El gobernador Gioja se larga en contra de esta ley, porque dice que para eso existen las leyes provinciales que regulan este tema. Pero bueno, yo desconfiaría, no sé. No me trae ninguna garantía, firme, de que... Ninguno trae ninguna garantía. De que esté legislando a favor del pueblo y a favor del bienestar de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, eso es con este tema, ¿no? Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Sí, porque bueno, hemos tenido poco tiempo, hemos llegado tarde. También nos vamos a quejar porque hemos estado dos miércoles sin salir. Sí. Bueno, así que puede ser que ya se solucione todo y que estemos casi todos los miércoles en esta primavera. En el mes de la primavera y en el mes de los conflictos también. Bueno, y queda hecha la propuesta que hicimos hace 3-4 programas atrás, creo ya, donde ofrecemos un puesto de lucha para una voz femenina que nos acompañe y que le dé un poco de calidez a esta. Bueno, también nos pueden contactar vía Facebook a La Chispa Mendoza, y bueno, ahí también pueden escuchar el programa. Programas viejos también los pueden escuchar ahí para ir retomando un poco el hilo. Y nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88, y será hasta el próximo miércoles, donde volveremos con La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, esto te lo dejo. Muy adentro, cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos.